La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado. No. Táchalo de pensado. Temporada 11. Año 2019. Programa número 321. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. Así comienza La Bruja de las Palabras. No hay mucha gente humana. La mayor parte de la gente no es siquiera animal, porque el animal está muy reprimido. Y yo creo que esa es una causa de dolor en el mundo, que no se le ha puesto el dedo en la llaga. Claudio Naranjo. No nos damos cuenta cuánto hemos criminalizado al animal interior, que es el ser espontáneo. El animal interior no es separable del niño interior, que fue aplastado por la cultura punitiva y la cultura que quiere no libertad, sino obediencia. Yo creo que ese es el pecado original. Cada uno carga con su alma y con su cruz para dar batalla a las tormentas. Cada uno carga con las sombras y la luz tras de los espejos que se enfrentan. Y en la brevedad de la eternidad, cada hombre elige su destino, justo en el umbral donde el bien y el mal echan a la suerte y los caminos. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Año 2019, temporada 11. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad. Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. Hoy presentamos El mejor profesor. La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. La bruja de las palabras. Los caminos. Justo en el umbral. La escolarización obligatoria mata la familia al monopolizar la mejor época de la niñez. La escuela es en realidad un proyecto para dar empleo a la gente. Provee contratos y protege un cierto orden social. Y ese sistema de la escolarización obligatoria es demasiado vital, tiene mucha vida finalmente, y entonces sostiene esa vida y no se permite a sí mismo ser reformateado o reformado. Ese sistema de la escolarización obligatoria tiene aliados políticos que vigilan atentamente su marcha. Por eso las reformas vienen y van sin cambiar demasiado el sistema. Incluso los reformadores, en realidad, no pueden siquiera imaginar la escuela que podría ser. Solamente se imaginan una escuela igual a la que tenemos, con pequeñas modificaciones. El que escribe estas líneas había sido docente durante 30 años y no hacía muchas semanas había sido nombrado mejor profesor del estado de Nueva York en Estados Unidos. Antes había sido nombrado mejor profesor de la ciudad de Nueva York. 1989, 90, 91 y el 91 doblete, los ciudadanos de ese estado de los Estados Unidos lo consideraban a John Taylor Gatto el mejor profesor. Pero resulta que, bueno, a ver cómo lo dice, una acumulación de aversión, rechazo y frustración se hizo finalmente demasiado pesada y ya no la pude soportar. Me liquidó. John envió estas palabras que yo le acabo de leer y algunas otras a un diario, The Wall Street Journal. No tenía ni siquiera ahorros, ni tampoco la menor idea de qué haría para alimentarse y pagar el alquiler. Este va a ser un compañero de la Bruja de las Palabras en este programa y en alguno de los próximos seguramente, porque John Taylor Gatto, como mi gato se escribe, pero con doble T, así que me la pronuncia bien, señora, Gatto. John Taylor Gatto nos va a acompañar porque se despachó con un librito de 600 páginas que es una maravilla. Describe sin ningún tapujo, como usted se acaba de dar cuenta, algunos problemitas del sistema educativo, en particular la escolarización obligatoria, tanto de niños como de adolescentes. No es que nosotros digamos escolarización no obligatoria ya, sino que vamos a leer las cosas que estudió, piensa y dice este señor. Después usted hace lo que le parece. Vamos a leer un poquito más de este artículo que publicó Gatto. Juan, creo que no usa el nombre Juan, usa otros nombres más estadounidenses. Yo algunos retoques siempre le hago, ¿no? Juan aprende a leer a los 4 años. En cambio, Raquel aprende a leer a los 9. Cuando ambos tienen 13, dice John después de 30 años de estar frente a los alumnos, cuando ambos tienen 13, no se puede saber quién aprendió primero. Esos 5 años de diferencia entre Juan a los 4 y Raquel a los 9 que aprenden a leer no significan nada en absoluto. Lo tenemos a Einstein, que ni siquiera sabía hablar a los 3 años, no podía decir nada. No significa nada eso. No es un valor o disvalor aprender o no aprender algo a tal edad o a tal otra. Pero en la escuela, Raquel es considerada como incapacitada para aprender. Mirá, a los 9 años no sabe leer. Esa chica tiene un problema. Y además, hago que Juan, que ya sabe leer, tenga que estar esperando, digamos, a que Raquel aprenda, y Raquel presionada porque Juan ya aprendió. Un lío que John Taylor Gatto considera una de las decenas o centenares de problemas así de graves que tiene la escolarización obligatoria y formateada del modo tan uniformante que tiene actualmente en casi todos los países de Occidente, me animo a decir todos, con poquitas excepciones en algunas escuelas. A cambio de un cheque, ajusto a Juan para que dependa de mi docente, para decirle cuándo tiene que caminar y cuándo tiene que detenerse. John Taylor Gatto insiste en que el trabajo docente está asignado por el hecho de que es un trabajo y lo necesito para vivir. Así que ese rol, si no tiene algún sentido específico, tiene que ser llenado de sentidos. Como ve, señora, estamos revisando todo sin tapujos. Y una vez que se revuelva un poco el avispero, después vemos cómo se van acomodando las piezas. No decimos que no tiene que haber docentes. Decimos que John Taylor, a cambio de un cheque, yo ajusto, esa es la palabra que puso el traductor, ajusto a Juan a este alumno que aprende rápidamente para que dependa de mí para decirle cuándo tiene que caminar y cuándo tiene que detenerse. Juan no superará esa dependencia. Fíjate, incluso Juan, el chico que tenía más facilidad para aprender a leer a los 4 años, es sometido a una especie de a un ritmo, a unos planes de acción. Ahora estudia esto, ahora aquello, ahora descansa, etc. Y dice, Juan no superará esa dependencia. Raquel, a su vez, será tomada como mercancía barata, pasto de la educación especial. Estará para siempre atrapada en la etiqueta que se le ha puesto. No existe una forma correcta de educación. Hay tantas como huellas digitales, dice John Taylor Gatto. No necesitamos profesores certificados por el Estado para que haya educación. Eso probablemente garantiza que no la habrá. Lo que va a insinuar Gatto todo el tiempo es que este tipo de educación en realidad es un sistema de atontamiento. Es un sistema, como decía Naranjo hace un ratito, para generar chicos y chicas obedientes, pero no libres, no educadas, no diestras siquiera en la mayoría de los asuntos, salvo en aprobar exámenes y en lograr aprobación del mundo adulto por vía de la apariencia y la simulación. Unas perfectas clases de hipocresía y adaptación a lo que es la sociedad occidental en la que se desarrolla esa misma escuela. No es que la escuela proponga unos modos para superar, para oxigenar a la cultura en la que se inserta. Al contrario, es un sistema para reproducir a esa misma sociedad con sus mismas taras, privilegios, cegueras, etc. Esto ya no lo decimos solamente nosotros, que somos medio torrantes, sino que lo dice ahora el mejor profesor del estado de Nueva York del año 1991. Seguramente en algún próximo programa le hincaremos el diente al libro de Jacques Rancière de Francia. Dos autores vivos, además, estamos usando, ya andan alrededor de los 80 años. Y también desde Francia vamos a escuchar cosas similares o todavía más fuertes, más dramáticamente marcadas, digamos, por Jacques Rancière, pero no se le queda atrás Taylor Gatto. Ya va a ver usted, además, con cuánta profundidad ha estudiado estos asuntos, su historia, sus mecanismos sociológicos, psicológicos, la relación con el poder. Hace unas descripciones y análisis que van a enriquecer muchísimo a los oyentes de La Bruja. Por eso lo hemos traído esta noche a John Taylor Gatto. Acuérdese, la doble T me pone, porque si no se lo puede confundir con cualquier otro animal. Las buenas escuelas no necesitan más dinero, ni tampoco tener un año lectivo más largo. Escuche, son temas muy candentes, aunque este libro se escribió a 10.000 kilómetros de aquí y hace 15 años. Tampoco necesitamos ni un currículum nacional, ni una evaluación nacional. Fíjate la actualidad de lo que estamos diciendo. Ambas iniciativas surgen de la ignorancia de cómo aprende la gente, o incluso esas cosas, currículum, evaluación, etcétera, surgen de que seguramente no les importa cómo aprendemos los humanitos. Así que John está por terminar el artículo que publicó y dice así, luego de 30 años de docencia: no puedo seguir enseñando de esta manera. Si usted sabe de algún trabajo donde no tenga que dañar críos para vivir, hágamelo saber. Para el próximo otoño estaré buscando trabajo. Así termina su artículo barra dinamita, John Taylor Gatto, publicado en julio de 1991. 9 años después, redondeamos, año 2000, John Taylor había dado 750 conferencias en los 50 estados que forman los Estados Unidos y en 7 países distintos. Algunas de sus charlas: Centro Espacial de la NASA, Residencia de Verano del Presidente de Estados Unidos, Centro para las Artes de Nashville, Escuela de Graduados de Negocios de Columbia, Convención de Bibliotecarios de Colorado, Apple Computer, ¿le suena? Y la Junta de Control Financiero de United Technologies Corporation. El señor que hace estos trazos de lo perjudicial que es para los niños, en particular las niñas, por supuesto, la sociedad en general, la escolarización obligatoria, es, eso tratamos de transmitir, alguien muy capacitado, muy formado y que aparentemente está tocando algunas fibras que muchas personas hoy ya reconocemos como existentes, como también perjudiciales. Y esto nos sirve a los que hacemos este programa desde Argentina, a los que nos escuchan desde otros países, a tomar nota de que el problema no es en su país o en el mío, sino que también es allí en el corazón del imperio, como detalla esta noche John Taylor Gatto. Era como si los padres, en aquellas conferencias donde él iba a hablar, ¿no?, era como si los padres tuvieran un enorme deseo de que alguien les contara la verdad. Me pareció que el éxito de mis charlas no era tanto lo que yo decía, sino el hecho de que un profesor hablara alto y claro, como intentamos hacer esta noche en La Bruja, y al curioso hecho de que en esas charlas yo no representaba a nadie, sino a mí mismo. En el gran debate de la escolarización, esto es inaudito. Cualquier voz a la que se le permita acceso regular al público es, en realidad, portavoz de alguna asociación, corporación, universidad, agencia, sindicato, agrego yo. Cada una de esas personas e instituciones tienen interés en que continúe la escolarización obligatoria tal como es. ¿Se lo repito? No, ya me entendió. Ese hecho no se pone en duda. Al no ponerse eso en duda, como decía a su vez John hace un rato, John genera por la propia dinámica de las instituciones que las modificaciones que se hacen en realidad resbalan por la superficie del sistema, pero no lo modifican en los problemas graves que estamos tratando de describir de a poquito. Es un tema muy complejo este de la escolarización obligatoria y la realidad es que no lo tratamos porque nos interese ese tema en particular. Como dijo Carlos, no nos interesa estrictamente ese asuntito de la escolarización obligatoria, sí o no, sino que al hablar de educación, al correr el telón sobre estos asuntos que están negados, ocultados o subestimados, estamos en realidad hablando de la cultura. Porque la escolarización hace muy pocos años en los países incluso de gobiernos progresistas se ha acentuado este énfasis en la obligatoriedad de la escolarización, fíjate. Entonces nosotros señalamos ahí y decimos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué quiere ese sistema? Quiere en realidad agrandarse más todavía. Tenemos un clima, por comenzar por lo más evidente, un clima de malestar en nuestras escuelas. Se ve más fácilmente en las secundarias, en el nivel de los adolescentes, digamos. Un clima de malestar tan evidente, yo diría tan grotesco en estos últimos meses o años, que uno dice, ¿cómo? Vos encima lo que querés hacer es prolongar esa tortura, tanto para alumnos como para docentes. Porque ya ha perdido sentido y ha quedado en evidencia la pérdida de sentido de ese sistema escolar que esta noche nos ayuda a comentar y a denunciar John Taylor Gatto, porque nosotros solos por ahí nos daba un poco de miedo. John Taylor Gatto describe este malestar, estos sinsentidos de demorar a alumnos que tienen más facilidad y de, a su vez, etiquetar y casi condenar a los que tienen ritmos más lentos o capacidades un poco distintas a la normativa de la escuela. Se pregunta John Taylor, ¿qué está ocurriendo? Nuestra nación, se refiere a Estados Unidos, antes estaba caracterizada por una fuerte individualidad. Se refiere, la traducción no es siempre muy talentosa, se refiere a un enorme respeto por cada individuo y porque el sistema no ensombreciera el libre, librísimo, me salió, desarrollo individual. ¿Sí? Esto era casi como sagrado para Estados Unidos en particular. Nuestra nación, antes caracterizada por una fuerte individualidad, escuche, había evolucionado hacia un pueblo altamente dirigido por la voluntad de enormes intereses. Las voces individuales son consideradas irrelevantes, en el mejor de los casos. Se suponía que esto marcaría un gran avance en los asuntos humanos. Se suponía que esto de no darle tanta importancia a cada individuo, sino dirigir, manipular, decía Bernays, ¿se acuerda?, a toda la opinión pública, que esto sería en beneficio de la comunidad. Pero el resultado neto es reducir a hombres y mujeres a la condición de ser solo piezas de cualquier subsistema en el que son colocados. Yo agregaría, y no por propia voluntad, sino por resultado de la manipulación y el direccionamiento de la opinión pública, el aprendizaje exacerbado que premia la obediencia y castiga fuertemente, con la exclusión, castiga la desobediencia y la libertad. La opinión pública es activada o desactivada como en un laboratorio, dice Taylor Gatto. Estos programas de La Bruja, el actual y los que vienen, son ya casi parte del doctorado de La Bruja de las Palabras. El año pasado decíamos que eran programas de posgrado. Bueno, esto ya es doctorado, porque si usted se fija, estamos trayendo en una misma página elementos que en otros programas habíamos tratado por separado. En este caso, la manipulación de la opinión pública la trae el propio John Taylor Gatto y denuncia que ya no es solo la televisión, el cine, Netflix, Disney, sino la escuela, gran protagonista de la manipulación de la opinión pública, del ataque a la individualidad en beneficio de un arrebañamiento general. Y cuando decimos ataque a la individualidad, no estamos aquí queriendo hacer un altar a los beneficios personales a costa del perjuicio en la comunidad. Estamos diciendo que cada uno de nosotros es invitado a no tomar contacto con lo que siente. ¿Entendés? A que no aparezcan en distintas personas distintas capacidades, modos, estilos, tiempos. Eso es lo que se trata de eliminar. No la individualidad en el sentido del egoísmo, yo me mi conmigo, córranse que acá llegué yo, sino en el sentido de ¿qué hago yo con mi almita? ¿Cómo hago para apoyar la cabeza en la almohada y estar razonablemente en paz con mi historia, con mis emociones, con mis deseos, y desde ahí sumarme a la comunidad? Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. Me pregunta, ¿y qué pasa ahora en la crisis? Bueno, la historia es larga y puede haber dos pasos adelante y viene uno atrás, que además hay que aprender. Enrique Dussel. No hay ningún régimen perfecto en la política, ninguno. y no hay certeza en ningún juicio político. Más, es inevitable que todo juicio político contenga siempre un error. Por eso la política aprende de sus errores y lo que hay que hacer es corregir los errores. Han caído en errores. La izquierda no había estado en el poder. Hay muchos de la izquierda que se han corrompido. Ah, y eso puede no solo acontecer, está aconteciendo en países como el México, donde aún un partido nuevo también ya empieza a ser corroído por la corrupción. Porque ¿qué significa la corrupción? Pues la subjetividad empieza a perder la honestidad del militante y se transforma en el burócrata. Un gente de izquierda que ganó un pequeño salario de obrero, militante, honesto, que hasta ha dado la vida en muchos casos, pero llega a ser nombrado diputado y de pronto gana 50 veces más de lo que nunca había ganado. Y ahora, claro, pero lo hace, se viste distinto, ya tiene un auto, ya alquila una casa, ya se corrompió, porque ahora no quiere perder lo que ha ganado. Entonces es humano, pero eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, en el caso del kirchnerismo, en el caso aún del Partido Trabajista y también del pensamiento obrero, han muchos de los miembros caído en una cierta corrupción. Además, hay una falta de teoría. Muchas veces hay un pragmatismo que dice, no, lo importante es la praxis, la militancia, pero si no tenemos las ideas claras, estratégicamente no podemos formar a la nueva generación. Eso es mi lucha hoy en México. Yo digo, pero dejen de ser maquinaria electoral y formen gente. Les cuesta. Entonces se está pagando errores, pero eso también es bueno. Es un momento de volver a calibrar las cosas, de que vuelven a aparecer la gente que es honesta y que va a luchar por los próximos dos pasos adelante. Para mí no es el fin de la historia, es una crisis, avanzaremos y hay que hacer más teoría y hay que aprender del fracaso. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.